dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a lunes, inicio de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit. El día de hoy sí está soleado y se espera un cielo soleado durante el día. Calidad del aire, tenemos una calidad buena, un número de 33 y una escala del 0 al 50. Viento que se registra a 4 millas por hora con una humedad de un 47% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 41. Para el día de mañana, martes 22 de abril, se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 51, con cielos soleados y despejados. Nos cambió un poquito la temperatura. La semana pasada no nos decía que alcanzábamos los 70 y ahorita aquí ya se ve mucho más bonito el pronóstico. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 41, con cielos parcialmente nublados. Para el próximo jueves 24 de abril se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 52, con cielos parcialmente nublados. Y para el próximo viernes 25 de abril se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 54, con cielos parcialmente soleados a nublados. Por la tarde del próximo viernes, a partir de las 4, se esperan vientos. 4 o 6 de la tarde se esperan vientos y de ahí van a descender otra vez un poco las temperaturas porque se esperan un poco de lluvias para el próximo fin de semana. Aunque pues se ve pocas horas lo que va a llover, a excepción del lunes de la próxima semana. Pero bueno, así es como se quiere despedir el mes de abril. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical, seguida de la reflexión y después regresamos. Y bueno, nada más les quería informar, por si ustedes no se habían enterado, que del fallecimiento del Papa Francisco. Entonces, pues, para que agreguen una oración al Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano y europeo que ha habido, ¿no? Entonces, pues mandamos unas grandes oraciones, condolencias para la familia y pues muere el Papa Francisco a los 88 años, portavoz de los pobres, que superó una férrea resistencia para transformar la Iglesia Católica. Falleció a los 88 años, fue lo que anunció el Vaticano, y la muerte del Papa fue anunciada este lunes por la mañana por el Cardenal Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano. Entonces ahorita me imagino que si ustedes ven la televisión, ahí van a estar viendo en vivo pues lo que está pasando en Roma. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa, seguida la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mi memoria, aquellos tiempos de cariño, ella era una mis

esta mañana y después, no, no. Hasta que me olvides voy a intentarlo. Ojalá que un desnudo de mi boca con una sonrisa. Yeah.

9:59, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, hoy es un día excelente para empezar nuevos proyectos. Si buscas un cambio de trabajo o estás iniciando tu búsqueda, es un buen momento para lanzarte a nuevas oportunidades. La energía cósmica favorece tu audacia y capacidad de liderazgo. Para el signo de Tauro, las oportunidades profesionales podrían llegar a través de personas cercanas. No dudes en pedir consejos o incluso en mostrar interés por un nuevo empleo a tus amigos o familiares. Este lunes el apoyo de los demás será clave. Géminis, hoy es un día de reflexión para los geminianos. Si estás buscando trabajo, es el momento de analizar bien tus opciones. Reflexiona sobre lo que realmente deseas hacer y enfócate en tus habilidades. No te apresures, las oportunidades vendrán cuando menos lo esperes. Para el signo de Cáncer, la energía de hoy te invita a ser más organizado en tu búsqueda de empleo. Si tienes entrevistas pendientes, prepárate con calma y no dejes que la ansiedad te juegue una mala pasada. La organización será mejor, tu mejor aliada. Leo, es un buen día para mostrar tu creatividad y liderazgo. Si buscas trabajo, los sectores relacionados con la comunicación y la creatividad estarán muy favorecidos. No dudes en aplicar a puestos que te permitan destacar tu talento único. Virgo, la energía cósmica de hoy te invita a ser más flexible. Si estás buscando trabajo, considera explorar áreas fuera de tu zona de confort. Las oportunidades que más te beneficiarán podrían no ser las que habías planeado inicialmente. Libra, hoy es un buen día para las relaciones laborales. Si buscas trabajo, te recomiendo que te acerques a conocidos que puedan recomendarte o poner en contacto con personas clave. La diplomacia será tu mayor fuerza. Escorpio, es un buen día para tomar decisiones rápidas. Si hay algo que te impide avanzar en tu carrera, es momento de dejarlo atrás. No tengas miedo de cambiar de rumbo si es necesario. Sagitario, la energía de hoy te invita a ser más optimista en tu búsqueda laboral. Mantén una actitud positiva, ya que esto atraerá nuevas oportunidades a tu vida. El día de hoy puede ser el inicio de una gran oportunidad profesional. Capricornio, hoy es un día para mantener la paciencia, aunque las cosas no se muevan tan rápido como quieras. Recuerda que todo llega a su debido tiempo. Aprovecha el lunes para planificar con calma tus próximos pasos en la búsqueda de trabajo. Acuario, las estrellas te recomiendan hoy ser más innovador y a pensar en grande. Si buscas empleo, explora alternativas que no habías considerado antes, como trabajos freelance o proyectos personales. La creatividad será clave. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La energía cósmica del día te invita a confiar más en ti mismo. Si estás buscando trabajo, recuerda que tienes habilidades necesarias para triunfar. No te rindas, las oportunidades llegarán si mantienes una actitud positiva. Diez de la mañana con 5 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We can't wait to be started to cry, but then remembered invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es sobre Apple, que planea un visor que podría cambiar cómo usamos la realidad mixta y sería más accesible supuestamente que nunca. Bueno, una nueva versión del casco de realidad mixta de Apple está en camino y podría ser mucho más que una actualización tecnológica. Se perfila como el próximo gran salto hacia una forma más accesible y versátil de conectarnos con el mundo digital. Y lo que se sabe hasta ahora es que Apple está preparando una jugada clave en el competitivo terreno de la realidad aumentada y virtual. Tras el debut de sus Vision Pro, la empresa de Cupertino busca ampliar su alcance con una propuesta que no solo conserve la esencia innovadora del producto original, sino que también lo haga más accesible, versátil y conectado a distintos usos cotidianos. Desde su presentación en el 2003 y su llegada al mercado al año siguiente, o sea, el año pasado, el Apple Vision Pro dejó una marca en el sector de la realidad mixta. Aunque fue elogiado por su tecnología avanzada y su capacidad para fusionar lo real con lo virtual, su elevado costo pues lo convirtió en un objeto aspiracional más que una herramienta masiva y por eso podría estar por cambiar. De acuerdo a un informe reciente del reconocido periodista Mark Gurman, Apple estaría trabajando en dos nuevas versiones del dispositivo, una más económica, pensada para un público más amplio, y otra más potente, enfocada en profesionales que necesitan integración con computadoras Mac y con conexión con baja latencia. La versión de menor costo mantendría las funcionalidades esenciales del Vision Pro, pero simplificaría otros componentes para reducir el precio. Según los informes, Apple podría eliminar los altavoces incorporados en la correa del visor, utilizar un procesador menos avanzado y reemplazar las pantallas de alta resolución por modelos más económicos. El objetivo sería claro: acercar la realidad mixta a nuevos segmentos de usuarios sin comprometer por completo la experiencia inmersiva. Y este movimiento permitiría que más personas puedan interactuar con entornos digitales de forma fluida, ya sea para aprender, para trabajar o disfrutar de contenidos de entretenimiento. Mientras tanto, pues la versión de alta gama buscaría satisfacer las necesidades de los sectores que requieren una integración directa con sus flujos de trabajo, como diseño, desarrollo, edición multimedia o colaboración remota. Pero bueno, ahí está, van a lanzar otra versión, un modelo más económico y al parecer podría llegar al mercado en el 2027, que pues todavía falta, ¿no? Pero por lo menos ya les están dando ahí una información para todos los amantes de Apple y de estos visores, ¿no? Y bueno, en otra información, un invento de un país latinoamericano podría eliminar la factura de la luz para siempre. Tres jóvenes desarrollaron un sistema revolucionario que permite generar energía limpia en hogares y comercios sin depender de las compañías eléctricas, y ya está funcionando y promete cambiar la forma en que consumimos electricidad. Pero bueno, ¿de qué se trata y por qué está generando tanto interés? La crisis energética y los aumentos en las tarifas de electricidad han llevado a muchas personas a buscar alternativas más sustentables y económicas, pero en un país latinoamericano, tres emprendedores decidieron ir más allá. Desarrollaron una solución que promete reducir a cero el gasto eléctrico y ofrecer independencia energética tanto para hogares urbanos como zonas rurales. El invento consiste en una red de paneles solares modulares que permiten a cualquier persona generar su propia electricidad desde casa sin necesidad de conocimientos técnicos. El proyecto fue bautizado como NIDA Energy y fue creado por Felipe Ojeda, 28, Bautista Nevia y Javier Urguén, 26. Tres jóvenes ingenieros especializados en energías renovables y economía circular. Su objetivo es ambicioso, pero claro, democratizar el acceso a la energía solar, reducir los costos de instalación y fomentar la autonomía energética con un modelo accesible y sustentable. En tiempos donde la energía se ha vuelto un lujo, pues su propuesta ya se está expandiendo a otras regiones del país y busca cruzar las fronteras. El sistema de desarrollo ofrece dos modalidades adaptadas a las necesidades del usuario. Una es un sistema on-grid que genera energía con paneles solares que se usa en tiempo real y si hay excedente se inyecta a la red eléctrica. Es económico y no necesita baterías. Y el otro es el sistema híbrido. Cambia el uso de paneles solares con baterías de almacenamiento. Y esto pues garantiza energía incluso cuando hay cortes de luz, ideal para zonas con infraestructura inestable. Y en áreas rurales pues los paneles abastecen directamente al hogar y almacenan la energía sobrante en baterías. Y además pues cuenta con un sistema de bombeo solar autónomo que es ideal para granjas y cultivos que no requiere mantenimiento constante. ¡Wow! Bueno, según los creadores de NIDA Energy, una familia promedio podría reducir hasta un 90% del consumo eléctrico en el primer mes y recuperar la inversión en menos de 2 años. Además de los beneficios económicos, se destaca el impacto ambiental, que es una fuente de energía 100% renovable, sin emisiones contaminantes ni residuos. Y los módulos son estables y se pueden adaptar tanto a viviendas como a emprendimientos comerciales e industriales. El soporte técnico y el monitoreo remoto permiten una gestión eficiente y sin complicaciones. Entonces, lo que empezó como un proyecto universitario de 3 argentinos, hoy se perfila como una solución concreta, para enfrentar los desafíos energéticos del presente en un mundo que, pues, que busca nuevas formas de producción sustentable. Y esta propuesta demuestra que con creatividad y compromiso es posible romper con el modelo tradicional de consumo. Así que pues estaría padre, ¿no?, que se pudiera expandir a otros países y todos pudieran obtener este gran beneficio de estos paneles solares. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bastante tiempo no sabía de ti, encontrarte de la mano y verte tan feliz. Mi mundo se cayó, aunque no se me notó. Te acercaste y preguntaste cómo estoy. Te mentí cuando te dije de lo mejor, pero en mi mente pasó, porque es ella y no soy yo. Tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida.

10 de la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta y hoy vamos a hablar en la clase del día de hoy sobre alimentos que ayudan a combatir la ansiedad. La verdad no recuerdo si ya lo dije hace poco, con eso de que les traigo muchas recetas últimamente. De alimentos que te ayudan para tu piel, que alimentos que te ayudan a combatir alergias, que alimentos que te ayudan para el colesterol. Entonces, no sé, si ya la dije en este mes o antes, discúlpenme ahí, voy a poner un poquito más atención. Lo que pasa es que últimamente lo saco de videos, entonces pues no tengo la fecha aquí, entonces me es un poco difícil. Pero igual, no nos hace daño, ¿no? Volverlo a escuchar en dado caso que lo haya dicho anteriormente. No nos hace daño, al contrario, nos refuerza esa información. Pero bueno, un creciente número de investigaciones sugieren que comer ciertos alimentos pueden ayudar con la ansiedad y con la depresión, o sea, combatir la ansiedad y la depresión. Un estudio del 2019, ¿no saben qué? Esto no se les he dicho, porque pues yo recuerdo las notas y sé que no se las he dicho. Pero bueno, un estudio del 2019 reveló que tener una dieta más saludable puede reducir los síntomas depresivos y los trastornos de ansiedad, especialmente entre las mujeres. Las cerezas contienen antioxidantes que promueven sentimientos de calma y un estudio del 2019 descubrió que aquellos que comen chocolate negro regularmente son menos propensos a experimentar depresión. ¡Wow! Qué impresión, ¿no? Pero casi la gente come más chocolate de leche, o sea que no el chocolate negro amargo, sino el otro, el que después te levanta el ánimo y después te lo baja, ¿no? Y bueno, un ensayo clínico del 2016 descubrió que beber té de manzanilla durante un largo periodo de tiempo también reduce el trastorno de ansiedad. También encontramos los kiwis, que son ricos en vitamina C y vitamina E, que pueden ayudar a reducir los niveles de estrés. Los ácidos grasos omega 3 del marisco pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo y la función cognitiva. También tenemos los aguacates, que tienen mucha vitamina B6 y magnesio, y estos ayudan a producir serotonina. También están las alubias y las legumbres, como los garbanzos y las lentejas, que estos contienen potentes antioxidantes, así como vitamina B6 y magnesio. Y por último está el yogur griego natural, que contiene minerales esenciales que ayudan a reducir el estrés y estabilizar el estado de ánimo. Entonces les voy a dar así rápidamente los alimentos. Las primeras son las cerezas, que te dan calma porque están llenas de antioxidantes. El segundo es el chocolate negro. El tercero es el té de manzanilla. El cuarto son los kiwis, que son ricos en vitamina C y vitamina E, que te baja el estrés. El quinto son los ácidos grasos omega 3 del marisco, que también ayudan a la función cognitiva y a mejorar el estado de ánimo. El número 6 se encuentran los aguacates, que tienen mucha vitamina B6 y magnesio, y te ayudan a producir serotonina. Ahí se me estaba yendo la canción. Y en el número 7 están las alubias y las legumbres, como los garbanzos y las lentejas, que tienen potentes antioxidantes como la B6 y el magnesio. Y por último, el yogur griego, ¿ok? Entonces ahí están los 8 alimentos que ayudan a combatir la ansiedad. Si tú no los tienes en tu casita, pues ve agregándolo ahí por lo menos unos cuantos, ¿no? Para tu lista, pues para que ayude. Sobre todo también los que tienen hijos adolescentes, hijas más, que las hormonas pues están en todo ahí y pues de repente uno no sabe qué es lo que les pasa a las hijas o sobrinas. Y mucho tiene que ver con la ansiedad que genera a veces ciertos cambios hormonales en una mujer y también en los hombres, ¿no? Pero bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz para la lección del día de hoy, que ya casi comenzamos. Música.